Bueno, nos vamos al departamento de Rocha, a La Paloma concretamente, para hablar con Daniel Hernández, que vive allí en La Paloma, que es militante político, militante social. Y lo conocen como Tato, dice. Lo conocen como Tato, exactamente. Y que me parece muy bueno que él tenga, frente a un hecho que está en las noticias, que bueno, unos opinan para un lado, otros opinan para el otro, que él pueda aportar una mirada diferente. Pero lo primero... los buenos días para Daniel Hernández. ¿Cómo estás? Buen día, ¿bien usted? Muy bien, muy bien. Estamos hablando de lo que se ha dicho mucho y aparece en los diarios, de que el Mides tenía cosas guardadas que se descubrieron ahora, que estaban como abandonadas, alimentos, medicamentos, artefactos. Entre ellas sillas de ruedas, ¿no? ¿Por qué te llamó a vos especialmente a tener que hablar públicamente esta noticia, Daniel? Mira, yo primero, buenos días para todos, primero te voy a decir cómo llegó mi hermano a la silla de ruedas, ¿no? Porque vos tenés un hermano que está con silla de ruedas. Sí, te voy a contar primero cómo llegó él a la discapacidad. Ahí está. Y después vamos al tema de la silla, que es parte de todo este sistema. Bueno, él en el 2012, acá en la Paloma... Él vivía, fue un caso muy muy resonado, él vivía frente a la comisaría de La Paloma. Sí. La única comisaría que hay. Y en el cumpleaños del comisario, lo voy a nombrar porque está todo judicializado, Marco Martínez, que el cumpleaños de él, acá la casa esta del comisario, dentro del mismo predio de la comisaría, pertenece al Ministerio del Interior, que se le dan al comisario que esté en el momento. Repetiros en qué año fue eso. En el 2012, en noviembre 12. Del 2012. Bien. En noviembre. Bueno, mi hermano estaba cenando con la señora, sintió unos ruidos, ¿viste? Estaba el cumpleaños enfrente, ¿no? El comisario. Sintió unos ruidos, él sabía que había un movimiento ahí, está. Era parte del barrio, ¿no? Sí. Y siente ruido y dice, ¿qué es esto? Sale afuera y dice, es la policía, está con el festejo, ¿viste? Algo debe haber ahí, está el cumpleaños. Gira en ese momento y fue baleado. ¿Está? Por una bala que salió. Del cumpleaños del comisario. No es que le tiran a él, sino que es una bala que se dispara y justo le toca. Se puede decir bala perdida. A mí me dijo un funcionario policial retirado, me dice, las balas no se pierden, se disparan. Claro, está bien. Y en ese entonces, bueno, cae al piso herido, la señora lo entra, y él estaba consciente y dice, los milicos de enfrente me pegaron un tiro. Está en la situación porque se dio cuenta. Claro. ¿Tá? Porque nunca perdió la conciencia. En ese momento lo trasladan al hospital de clínica, primero a Rocha, luego a clínica, lo operaron muy grave, entró, porque la bala hizo estallido de vértebra, viste, tuvo una lesión medular importante, y quedó paralítico. En ese caso, pues bueno, ingresa a clínica, estuvo 8 meses en la clínica, internado, y ya estaba parte de la rehabilitación de fisioterapia, ¿no? Ya en la silla de ruedas. Y él tenía el alta de clínica. Esto fue en el 2013, ya había entrado el 2013. En julio del 2013, como era todo un escándalo, porque fue parte, es un tema del Ministerio del Interior, en ese momento estaba Bonomi. Claro. Creo que sí estaba Bonomi, sí. Él agarra, nosotros hicimos, yo les dije, estaba tercero en jerarquía en el Ministerio, que es el hoy senador Charles Carrera. Sí. Que hoy por hoy es el vocero de la oposición ahora. Este hombre fue al hospital de clínica, yo le dije, a ver, hermano, así, ¿cómo van a arreglar esto? ¿Tá? Y él agarró, dice, la parte humanitaria, todo quedó en eso, que estaban haciendo fisioterapia ahí en el hospital, en la clínica, que arreglaban entre los directores, entre la gente del Ministerio del Interior y el director de clínica. Arreglaron para tenerlo ahí porque ya estaba de alta. Claro. Era un problema que tenían ellos. Bueno, la señora Estela González, que era en ese momento la jefa de asuntos internos, fue al hospital de clínica a hablar con nosotros. Y ella dijo, textuales palabras, le voy a conseguir un lugarcito acá en Montevideo para que pueda él hacer fisioterapia en el hospital policial. Sí. Esa era la idea. Bueno, llega al hospital, eso quedó en la nada por el momento, va al hospital policial. Lo ingresan en julio del 2013. Al hospital policial, y estuvo haciendo fisioterapia internado hasta el 2016. ¿3 años estuvo internado? Solo para hacer fisioterapia, ocupando una sala. Yo estaba con él, pues somos dos hermanos nomás, estaba con él cuidándolo, él estaba bien, estaba haciendo recuperación para las piernas, él estaba bien. Estaba como que fuera un apartamento la sala del hospital. ¿Está? Sí. Aparte de eso, que era solo para hacer fisioterapia, el señor Charles Carrera, ahora senador, él fue el que hizo el ingreso en el hospital policial dándole un cargo policial. Ajá. ¿Está? Porque ni mi hermano ni nadie de la familia tiene ningún familiar ni nada como para que te pertenezca al hospital policial. Tienes razón, sí. Nadie. Entonces ya el señor Carrera lo hicieron ingresar ahí como suboficial al sistema de sanidad policial. ¿Qué lo tiene? ¿Está? Eso lo tengo. Está todo documentado, ¿no? Y a pesar de todo, hace 8 años que estamos tratando de que haya justicia con esto. Claro. Ahora, él está viviendo acá en La Paloma. Eso te iba a preguntar. ¿El policía qué pasó con los que dispararon? No sé cuál fue que disparó. Bueno, aparentemente no fue un policía que disparó. Fue uno que estaba en el cumpleaños. ¿Y el cumpleaños era ahí en la...? En la casa del comisario, era el cumpleaños del comisario. Sí, sí, sí. Era, sí. Era parte de un invitado más, que puede ser como invitar un médico o lo que sea. Sí, claro, claro. Se ve que estaba en un estado lamentable y en circunstancias ahí con armas de fuego y todo, empezaron a los tiros. ¿Está? Y todavía estamos tratando de que el juicio este salga adelante, ¿no? La justicia. Claro. ¿En qué etapa está? Hicimos todas las demandas civiles, demandas penales, todo, y estamos en veremos. Además, otro tema, se hizo una pericia de policía técnica, un perito privado, hizo una pericia, por supuesto que lo que habían hecho ellos, lo habían hecho para ellos, porque era muy, muy obvio todo, parte del ocultamiento, de cerrar todo el ocultamiento que hicieron. Sí. Esa pericia privada que se hizo, por supuesto que da que el hombre vino al juzgado acá de Rocha, fue con nosotros al juzgado, y parte de la prueba, ¿no? El testigo, el hombre, y tal, dijo lo que tenía que decir, y afuera yo le dije al hombre en confianza, le digo, si usted quiere, vamos hasta La Paloma y le muestro dónde era la casa, y para que vea, claro, el lugar ahí, porque tengo una idea, y me dice el hombre, dice, mijo, quédese tranquilo, dice, yo no necesito para nada, dice, para mí está más que claro, sí, que tenga mucho, ojalá que tenga mucha suerte, me dice, y ese hombre es Washington Curbelo, es el hoy, que asumió ahora, como jefe de la Escuela Nacional de Policía. Ah. Que asumió ahora. Es una persona, la verdad, que muy... Yo considero que muy respetada, porque la verdad que el hombre se portó muy bien. Mirá. Y ese hombre está hoy en la Escuela Nacional de Policía, como asumió como jefe. Claro. Y bueno, y seguimos la vuelta de todo esto, ¿no? Y después está acá el tema en Rocha también, que toda una línea política del Frente Amplio, que nos liquidó, nos arruinó la vida. ¿Por qué? Porque todo el sistema, todo lo que nosotros como compañeros de militantes de toda la vida, dentro del Frente, nunca, a mí me han dicho pila de gente acá, me dice, no puedo creer, ustedes cómo eran en todo, cómo les cerraron las puertas. Sí. ¿Cómo se cerró todo el Estado? Claro. La policía, por un lado, lo político por otro, y hasta ahora hace 8 años que estamos en esto. Exacto. Y toda la bajada de línea es toda del MPP, empezando por Morón, Charles Carrera, y de ahí para abajo, sí, a la Intendencia de Rocha con Aníbal Pereira, también es lo mismo, y después los actores locales acá, ¿no? De la Paloma, del MPP. O sea, nosotros, mi hermano es artista plástico, que es una de las cosas que hace ahora después de la discapacidad, va a un centro cultural acá a presentar en un cumpleaños de La Paloma una muestra, Víctor Hernández presentar la muestra, o sea, fuimos ahí, estaba muy lindo todo, bueno, y estaban autoridades de acá. ¿Tá? Política, del Frente. Y cuando nos vieron a nosotros, salieron disparando. Como mi hermano dijo, se está hundiendo el barco porque las ratas están saliendo por la ventana. Porque no podían ni vernos, porque la situación que tienen ellos, o sea, no es un tema personal, es el ocultamiento que hicieron, que vemos así como es la cola de paja que tienen, sí, disparando. Sí. Tato, ¿y esto, cómo llegamos a lo del Mides? ¿Por qué lo del Mides te toca así? Claro, porque todas estas cosas pedimos el tema de la silla de ruedas. Ahora, yo fui a hacer el trámite hace unos meses y conseguimos una silla. Te estoy hablando ya de estos 2 años. Sí. Conseguimos una silla usada por el MIDE, que es más o menos lo que hacen ellos, ¿no? Esas cosas, donaciones que mandan. Y sí. Conseguimos la silla. Y tal, como todas las sillas, mi hermano es un hombre grande, se van desgastando, ¿no? Y se van pidiendo. Eso depende de lo que dure la silla. Y además, con las calles, como están acá y todo, te puede durar 5 años o te puede durar 1 año. Sí, claro. Eso es muy, cosas viejas, ¿no? Claro, bueno, claro. Y volvimos a hacer el mismo trámite con las mismas ficha técnica, porque teníamos todo. Es como decir, copiamos el trámite. ¿Está? Para que mandaran otra silla. Que pensamos que no iba a haber problema, porque era un trámite nomás. Bueno, hicimos un trámite y nos mandaron una silla de los mormones, estas que andan por todos lados. Sí, sí. Me llamó la atención. Por supuesto, no le servía a mi hermano porque no precisaba otro tipo de silla. Es como para traslado, ese tipo de silla no le servía. Hice el trámite de vuelta y me mandó a mi casa tres sillas iguales. Cada vez que yo le insistía, me mandaba la misma silla. Y dice, no me sirve. Venían, la levantaban y mandaban otra. Y siempre mandaban la misma. ¿Viste? Entonces le digo, esto es una tomadura de pelo. Bueno, puede ser que haga un trámite de una cosa técnica, con foto y todo de la silla, para hacerse lo más fácil todavía. Y sin embargo, la silla no estaba. No aparecía. Y bueno, y después la contestación de ellos es que no había. Y digo, bueno, está, no, ahí marchamos. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Quedaba por eso. Bueno, y después cuando vengo a enterar, ahora miro el informativo ahí, justo mi hermano estaba mirando el informativo ahí de Canal 4, y vemos los contenedores llenos de sillas que justamente son las que precisa él. Qué lamentable. Tirada, ¿no? Tirada cuando te dicen que no hay. Sí. ¿Está? Sí, sí. Esa es la calidad de gente que tiene el Frente Amplio en ese momento. Porque ahora habrá cambiado el gobierno, pero todos estos asistentes sociales que hay, que están acá, esa es la calidad humana del Frente Amplio de Rocha. Sí. O sea, que políticamente uno lo escucha en la televisión y estamos trabajando, es maravilloso. Pero esa es la calidad humana. Sí. No resuelven nada, dejan perder las cosas. ¿Tá? Pero bueno, no podemos, no, nada te puede sorprender si tenemos acá el asistentes sociales acá de Rocha y de La Paloma, que son gente de la clase acomodada, de padres médicos, de Comero de Rocha, todo de Partido Socialista, de acá de Rocha, toda gente que nunca, no sabe lo que siente un pobre. Sí. Toda la vida estuvieron acomodados. Son la clase acomodada de Rocha. Entonces esta gente no podemos pretender nosotros que me traigan una silla de ruedas o que se preocupen por un trámite. Sí, sí. Ustedes ahora... Todo lento. Sí, sí, sí. ¿Ustedes ahora volvieron a hacer el trámite para pedir una silla? No. El trámite ahora no lo hice. No, porque me traigan de vuelta la misma silla de los mormones, no voy a... Sí. ¿Vos decís que no podrá ser que les den alguna de estas que aparecieron? Y sí, no sé si en qué condiciones estarán, ¿no? Claro, porque están claro. Hasta perdidas, pero se podrían arreglar, porque nosotros trabajamos en cantidad de cosas de construcción, de todo, podemos arreglar una silla. Bien. Pero no ese es el tema. El tema es la desidia de esta gente. Bien. La desidia en todo. En todo. A nosotros nos toca la silla de rueda, pero ya te cuento el caso de mi hermano, lo que he dicho, que estamos envueltas. Está claro. Daniel, nosotros no queríamos dejar pasar más tiempo sin sacar esta situación que vos tenías para plantear, que por supuesto ya te lo decíamos por línea interna, que queremos estar más en contacto con ustedes allí en La Paloma, el departamento de Rocha. Si te parece, por hoy, si vos querés agregar algo, agregás, pero si no, por hoy dejaríamos por acá y retomaríamos contacto en los próximos días. Yo no tengo problema, cuando quiera me llaman, digo yo no, eso no hay problema. Muy pero bien. Acá dice cantidad de cosas que pasan acá, ¿viste? Lo que pasa es que la gente acá yo no le llamo miedo, pero la gente no le gusta meterse, y la verdad es que la realidad, sí, a uno le toca, un clima, bueno. Un clima generalizado ese. Y alguien tiene que decir algo, sí, porque sí, esto sí. Ya es vergonzoso. Y después cantidad de cosas que se saben acá. Yo fui en uno de los trámites de la silla de rueda hace, no sé, 2 meses atrás. Fue un poquito más. Voy a hacer el trámite, había una señora afuera ahí, conversando todo un poco. Ah, vengo por una silla de rueda, un trámite. Y me dice, yo vengo por una tarjeta del MIDE. Sí. Me dice la mujer, que a mí nunca me la dieron. Soy madre soltera, una mujer bastante mayor igual. Me dice, a mí nunca me la dieron la tarjeta. Pero acá me encontré con un dirigente del frente y me dijo, anda ahora que te la van a dar. Sí. Y la mujer estaba ahí, se la dieron como pan caliente. Ah, bueno. Bueno, vamos a quedar en eso entonces, de hacer contacto en los próximos días. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Víctor Manuel Hernández. Te mandamos un saludo desde aquí, ¿eh? Bueno, muy bien. Y un saludo para él también. Dale, otro para ustedes, ahí estamos en contacto. Gracias. Chao.